innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez. Por favor, vayan a su Biblia en Marcos capítulo 4, versículos 13 al 20. En el estudio anterior estuvimos viendo cómo el Señor Jesús enseñó a sus discípulos y a los que lo rechazaban por medio de la parábola del sembrador. Su enseñanza estaba siendo deliberadamente críptica por medio de parábolas con el propósito de que pudiera ser entendida, esto es la enseñanza, por el oído de la fe, por sus discípulos, pero que quedara oculta la enseñanza a aquellos que por incredulidad lo rechazaban. El liderazgo de Israel y mucho pueblo. Si recuerda, el Señor les enseñó que Él habría de cumplir su responsabilidad sembrando abundantemente. Y el estudio pasado nos permitió ver que Él sembró y continuó y continúa sembrando abundantemente por medio de su iglesia. Pues bien, los apóstoles no entendieron esto que hemos entendido. Así que cuando la gente se fue, le preguntaron el significado de las parábolas en el versículo 10. Y después de dejar claro que enseñaba por parábolas para que los que lo estaban rechazando no entendieran, el Señor les explicó la interpretación de la parábola del sembrador de los versículos 13 al 20. Por favor, escúchela. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Si en la parábola el Señor enfatizó que la siembra era y sería abundantísima, aquí enfatiza que, aun en medio de dificultades, la palabra que el sembrador siembra fructifica abundantemente para el reino. Es importante que nos demos cuenta que el tema de las parábolas del Señor Jesús es el reino de Dios, el carácter del reino de Dios. Ve el versículo 11 otra vez, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. El Señor había venido anunciando la inminencia del reino. Les decía que el reino se encontraba a la mano. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y podía decir eso porque Él, el Rey mismo, estaba presente. Lo había anunciado abiertamente y había dado la evidencia necesaria mediante milagros abundantísimos. Ahora lo estaba anunciando veladamente. El rechazo era evidente. Y ese rechazo habría de conducirlo a la cruz. El reino a partir de entonces se desarrollaría en secreto. De eso estaba dando revelación el Señor Jesús cuando hablaba del misterio del reino de Dios. La palabra misterio significa un asunto que es verdad, pero que se encuentra en la mente de Dios, y que los hombres no pueden conocer a no ser que Dios les dé revelación. Así que el Señor Jesús les estaba dando revelación de que el reino de Dios se habría de estar desarrollando en secreto. Las otras parábolas complementan la enseñanza acerca del reino. Por ejemplo, en el versículo 26 al versículo 29 tenemos la parábola del crecimiento de la semilla, y ahí el Señor Jesús enseña que el reino de los cielos tiene un crecimiento callado. Y en los versículos 30 al 32 tenemos la parábola de la semilla de mostaza. Allí el Señor enseña que el crecimiento del reino de los cielos es muy abundante. Esto lo veremos con detalle en los estudios siguientes. Otra vez, el punto de la parábola no es los diferentes tipos de respuestas. Como la parábola enfatizó la siembra abundante, aquí la interpretación de la parábola enfatiza el fruto tan abundante, a pesar de las dificultades. El Señor Jesús estaba enseñando que a pesar de grandes dificultades, la palabra que el sembrador siembra fructifica abundantemente. Esta parábola es clave para entender las otras parábolas. Por eso el Señor Jesús les dijo, ¿no sabéis esta parábola? En el versículo 13, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Algo que es importante que nosotros entendamos antes de seguir adelante es que la iglesia no es el reino de Dios. Es tan solo una manifestación del reino de Dios. El reino de Dios es mucho más amplio. Incluye el cielo. Y va a incluir la tierra. Pero mientras tanto, la iglesia es una manifestación en secreto del reino de Dios. Es llamado en secreto o el reino en misterio porque se manifiesta únicamente dentro de nuestros corazones, dentro de los corazones de los cristianos. De esta manifestación tratan las parábolas. El reino, como se manifestará en todo su esplendor aquí en la tierra, es escatológico, es decir, tiene que ver con los últimos tiempos y todavía se encuentra hacia el futuro. Pero la parábola no está enseñando acerca de esto. Mientras tanto, démonos cuenta que la siembra tiene apariencia desalentadora, infructuosa. Eso se encuentra en los versículos 14 al 18. Jesús no identifica al sembrador, pero sí identifica la semilla. Dice que el sembrador siembra la palabra. Esto nos enseña la importancia tan tremenda que tiene leer la palabra, enseñar la Biblia, predicar todo el Evangelio. Esa es la semilla para la salvación. Por lo tanto, la importancia tan tremenda de compartir, de ser testigo, de hablar, debiera de llegarle a usted al corazón, a usted que ya es cristiano. La siembra está preñada de dificultades. Vea de los versículos 15 al 19, habla de los que fueron sembrados junto al camino, los que fueron sembrados entre pedregales, los que fueron sembrados entre espinos. En todos los casos, la palabra se hace infructuosa. No rinde fruto. Esto realmente responde a la realidad de lo que conocemos en el mundo en que vivimos, porque el Evangelio es predicado ampliamente por todo el mundo. A mí una de las cosas me maravilla es que inclusive el Evangelio puede ser oído alrededor del mundo por un ministerio como este, por la radio. Pues bien, esa siembra aparentemente tan infructuosa y tan preñada de dificultades encuentra sus dificultades en los enemigos que ya conocemos, en el diablo, en la carne y en el mundo. El diablo arrebata la palabra de los corazones endurecidos. Vea por favor el versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Por qué el diablo puede arrebatar la palabra de los corazones? Porque esos corazones están endurecidos por la incredulidad. Cuando una persona se ha vuelto incrédula a Cristo Jesús y rehúsa creer, esa incredulidad va endureciendo más y más su corazón. Es como un camino compactado. La semilla de la palabra que cae allí no penetra en el corazón y por lo tanto puede ser fácilmente arrebatada por el diablo. Y de hecho, lo es. Por otro lado, la carne, es decir, la naturaleza humana y su emocionalismo, reciben la palabra con superficialidad. Vea por favor el versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Hay mucha emoción en el asunto. Pero no tienen raíz en sí, dice el Señor Jesús, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. La naturaleza humana no está dispuesta a sufrir por causa de Cristo. La naturaleza humana no quiere tener nada que ver con tribulación por causa de la palabra misma, y por lo tanto, cuando el sufrimiento y la tribulación vienen a la vida, dice, hasta aquí ya no quiero queso, lo que quiero es salir de la ratonera. Por otro lado, el mundo ahoga la palabra impidiéndola fructificar. Ve el versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, es decir, de este mundo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El mundo que nos tiene metidos dentro de un materialismo, una ansia por las cosas del mundo, hace que las personas hagan a un lado la palabra y prefieran seguir al mundo. Tal vez uno de los mejores ejemplos de esto, si usted lo recuerda, es el joven rico. Cristo Jesús lo invitó a seguirlo, pero tenía que dejar sus riquezas y prefirió sus riquezas en lugar de seguir a Cristo. Esto es desalentador, dice uno. ¿Lo es? Vea lo que sigue en el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí el Señor Jesús nos está diciendo que siempre hay hombres que responden y el fruto es abundantísimo. Están caracterizados porque oyen y reciben la palabra con fe. Eso es todo. Y el fruto a 30, a 60 y a 100 por uno simplemente significa que el fruto para la iglesia ha sido y es abundantísimo. La iglesia, el conjunto de verdaderos creyentes nacidos de nuevo, por medio de la fe, ha sido un fruto abundantísimo durante los 20 siglos pasados. La iglesia primitiva fue abundante, y en el curso de 20 siglos ha seguido siendo más y más abundante. Muchas culturas han querido eliminarla. Es imposible. La iglesia es la manifestación secreta del reino del cual el Señor Jesús, Dios omnipotente, es el Rey. Él la sembró, Él cuida su crecimiento, Él cuida que fructifique, a pesar del diablo, de la carne y del mundo. A su tiempo, cuando el Señor Jesús regrese otra vez, lo cual es inminente, la manifestación secreta del reino cambiará a la manifestación abierta del reino de Dios en la tierra. Déjeme preguntarle, ¿es usted discípulo de Jesús el Rey o es usted de los de afuera? Me dio gusto estar con ustedes, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.